A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un feliz día. Estos son los hechos más importantes del departamento de Cundinamarca en las radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca los acompaña hoy, sábado 28 de junio del año 2014. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación de las noticias, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Enfomeque. Hoy originamos esta información desde el municipio de Quetame, en donde luego de 6 años del terremoto que sacudió la provincia de Oriente, afectando seriamente la infraestructura de este municipio, entre ella construcciones, casas y el templo parroquial que debió ser derribado por el mal estado que presentaba. Hoy digo, después de 6 años, han cambiado las cosas y en días pasados, el párroco Arnulfo Guaraca, acompañado del cardenal Rubén Salazar, bendijo la obra que será inaugurada al finalizar el año. Desde Girardot. La llegada de turistas al mundial puede generar nuevas plagas, según estudio realizado. El estudio indica además que de los países mundialistas, Estados Unidos es el que contiene mayor número de plagas exóticas. Nuestra invitada especial. Un nuevo día, un nuevo espacio de Recorriendo Cundinamarca y nuestra invitada especial en la mañana de hoy es la doctora Pilar Gaitán. Ella es la secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional de la Gobernación de Cundinamarca. Titular desde Bogotá. Del 16 de julio al 20 de julio en Corferias vamos a estar en un stand en el pabellón 8, la Secretaría de Desarrollo Social, donde vamos a exponer todas las muestras productivas que han desarrollado nuestras mujeres, los discapacitados, los jóvenes, y que es importante mostrar el trabajo que han adelantado respecto a esto. Igualmente vamos a mostrar todas las actividades folclóricas, culturales que ellos desarrollan día a día en sus municipios, las muestras artesanales, y igualmente vamos a tener un espacio para niños y vamos a tener un espacio para la población con discapacidad donde vamos a mostrar los diferentes programas. Vamos a tener una muestra gastronómica. Es para resaltar todas las actividades o los proyectos productivos que se vienen desarrollando en el departamento con las comunidades vulnerables. Igualmente, el 18 de julio, dentro de la misma feria, vamos a realizar el foro de paz con los jóvenes constructores de paz. Es importante que los jóvenes se apropien de los procesos de paz, que los jóvenes vean que ellos tienen que ver mucho en este proceso y que adelanten acciones precisamente para que en Cundinamarca, como lo dice su nuevo eslogan, se construya paz. Titula desde Villa Pinzón, la emisora San Juan Estéreo. Saludamos cordialmente a todos los municipios que hacen parte de Recorriendo Cundinamarca. En esta oportunidad nuestro invitado es Néstor Amaya Perilla, coordinador de Ceres Almeidas, su centro de educación superior en el departamento de Cundinamarca. Este es el titular desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, con el apoyo del Ministerio de Cultura y a través del Grupo de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional, realizará del 8 al 11 de julio el tercer encuentro departamental de bibliotecas públicas de Cundinamarca. El encuentro, que se llevará a cabo en el Hotel Peñaliza de Girardot, está dirigido a los encargados de las bibliotecas públicas municipales de todo el departamento, quienes deberán hacer su inscripción a través del correo electrónico constanza.cubides@cundinamarca.gov.co o a través de la línea telefónica 749-1192. La información desde Fomeque la presenta Guillermo Rodríguez de la emisora Chingaza Estéreo. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Hoy originamos esta información desde el municipio de Quetame, en donde luego de 6 años del terremoto que sacudió la provincia de Oriente, afectando seriamente la infraestructura de este municipio, entre ella construcciones, casas y el templo parroquial que debió ser derribado por el mal estado que presentaba. Hoy digo, después de 6 años, han cambiado las cosas y en días pasados, el párroco Arnulfo Guaraca, acompañado del cardenal Rubén Salazar, bendijo la obra que será inaugurada al finalizar el año. Por eso, invitamos a esta hora al padre Guaraca, a quien le presentamos los muy buenos días. Muy buenos días para todos. El 11 de mayo tuvimos la bendición del templo de Quetame. Vino el señor cardenal Rubén Salazar, el arzobispo de Bogotá y varios sacerdotes de Bogotá y de otros municipios. Pues fue la bendición, pero el 11 de octubre vamos a hacer la inauguración del templo. Se fue bendición del templo, pero el 11 de octubre de este año vamos a hacer la bendición de la inauguración del templo como tal, porque nos faltan algunas obritas por hacer. Toda la obra continúa, nos falta todavía el presbiterio, los ventanales de la torre, pero ya esta fue la fase final. Hay algunos detalles, todavía faltan algunos detalles para culminar la obra. Además, yo los invito porque el 19 de julio vamos a hacer la fiesta de la Virgen del Carmen. 19 de julio, es un sábado, como siempre lo hacemos aquí, con cabalgatas, con desfile vehicular, desfile pasar, y con la participación de muchos, inclusive todos los amigos de Fomenque y de otros municipios, como Caques y Guayabetá. Los invitamos a todos que participen el 19 de julio, fiesta del Carmen, y el 11 de octubre los invito a la gran inauguración del templo de Quetame, el 11 de octubre de este año. Padre, entonces, entendido, la presencia de Monseñor y jerarcas de la Iglesia aquí en la provincia de Oriente en días pasados obedeció a la bendición del templo, de la obra que continúa realmente en la infraestructura. Hablando de obra física, padre, ¿qué se ha podido hacer? ¿Ya se erigió la torre? ¿Ya se colocaron pisos? ¿Qué otros aspectos en materia de obra le ha podido realizar usted a esta obra que es pues nueva? Es construcción del templo. Sí, correcto, correcto, es una obra nueva. Ya se terminó la torre con la cruz, ya se terminó el piso en porcelanato, algo muy bonito, muy hermoso. Solamente Gutiérrez y Quetame tiene el piso del templo en porcelanato. Los vitrales son 12 vitrales, uno a cada lado de los laterales, y un gran vitral del fondo con un Cristo de acogida. Un gran vitral al fondo, al lado del altar, con un Cristo de acogida de 3 metros, un Cristo vivo, un Sagrado de Jesús, un Cristo vivo muy bonito. Yo les invito para que el 19 de julio o el 11 de octubre vengan a conocer la obra, porque es mucho lo que se ha adelantado, gracias a Dios, gracias a la oración de muchos, y también gracias a la colaboración de la Arquidiócesis de Bogotá, de la Vicaría de San José, a la cual pertenecemos, y a muchos amigos que nos han colaborado bastante, pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta el atrio, los vitrales, ventanales de la torre, nos falta todavía pues pintar el templo, todavía nos faltan muchos detalles todavía, pero seguimos, la obra continúa. Padre, en ese sentido, pues podemos hacer un llamado a todas las personas generosas, a las personas de buen corazón, a los gobiernos, para que sigan colaborando, para que esta obra llegue a feliz término, como usted nos lo indica, y que podamos nuevamente todos los habitantes, no solamente de Quetame, sino de la provincia y de Cundinamarca en general, apreciar nuevamente y tener este centro de religioso al servicio de las comunidades. Sí, correcto, es no solamente es un templo, es el santuario de la Virgen del Rosario Chiquinquirá, que es patrona de Quetame y patrona de Colombia. Es un santuario regional, un santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Yo quiero invitar a todos los amigos que me escuchan en ese momento, buen corazón, que quieran visitarme, quieran venir, primero al templo, segundo, que nos quieran colaborar, pues económicamente todavía estamos muy endeudados, porque hemos hecho varios préstamos, estamos endeudados pues en el depósito, en la ferretería, hermano, todavía debemos mano de obra, pues muy endeudados, pero doblados pero no partidos, como dice el proverbio. Ahí trabajando fuertemente, porque es un santuario del Rosario Chiquinquirá, y pido el corazón a todos los que me escuchan, que nos puedan visitar, colaborar para poder terminar este templo, este santuario a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Así será, padre, y ojalá le lluevan bendiciones. Queremos agradecerle muchísimo a usted esta comunicación, este diálogo noticioso para todos los amigos de la provincia del Oriente y del departamento de Cundinamarca. Padre, un feliz día. Que Dios bendiga y la Virgen de los Ocho Chiquinquirá los proteja siempre. Muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. ¡Gózate las fiestas! Todas juntas en Pueblo Viejo Ubaque. Este fin de semana, la 23ª Feria Ganadera y 46º Festival San Pedrino, del viernes 27 al lunes festivo 30 de junio. Exposición bovina, concurso vaca lechera, mejor lote de ganado gordo, atención a ganaderos y premiación ganadera. Tercer encuentro campeonato abierto de microfútbol femenino y masculino. Cabalgata de la alegría, desafío gallístico. Verbenas populares. En Pueblo Viejo vivimos el San Pedro de principio a fin. La Junta de Acción Comunal y toda nuestra gente los espera con los brazos abiertos. Y hasta aquí esta información. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. El periodista Néstor Morales, director del sistema Blue Radio, dice que la radio comunitaria tiene contacto con las regiones. Son medios alternativos y son la competencia de lo que usted llama la gran prensa. A mí me parece que es un esfuerzo supremamente interesante y seguramente efectivo, porque eso es lo que tiene contacto con las regiones y contacto con las comunidades. Así que felicitaciones. Recorriendo Cundinamarca es región, es pueblo y vereda, sumados en un gran esfuerzo para mostrar las comunidades de la Colombia rural. Recorriendo Cundinamarca es nuestra vida contada por las 25 más importantes radios del centro del país. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Soy Augusto Agudelo Lara. Mis queridos amigos del primer departamento del país, tengan el mejor de los días. Esta es la información desde Girardot. El Mundial de Fútbol no solo es alegría, también trae problemas, especialmente para la agricultura. La llegada de turistas al Mundial puede generar nuevas plagas, según estudio realizado. El estudio indica además que de los países mundialistas, Estados Unidos es el que contiene mayor número de plagas exóticas. La llegada de turistas al Brasil con motivo del Mundial de Fútbol puede conllevar a la introducción de nuevas plagas en el país, que puede acarrear problemas para su agricultura, según un estudio divulgado este martes por la Asociación Nacional de Defensa Vegetal, ANDEF. De acuerdo con ANDEF, los 31 países clasificados para el Mundial, sin contar Brasil, reúnen un total de 350 plagas todavía inexistentes en el gigante latinoamericano. Con este término hace referencia al Brasil. La autora del estudio señaló que el aumento de tránsito de personas en los últimos años ha ayudado a expandir las plagas, por lo que en vísperas de grandes eventos como el Mundial y las Olimpiadas es preciso reforzar la atención en las fronteras y los aeropuertos. Con una dimensión continental, estamos muy desprotegidos en ciertos lugares de Brasil, por donde de repente pueden entrar plagas exóticas que podrían causar grandes perjuicios para la agricultura, comentó el gerente de regulación de ANDEP, Luis Carlos Ribeiro. Según el estudio, durante los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, por ejemplo, fueron introducidas a la China 44 nuevas plagas. Andep señaló que de las 12 ciudades brasileñas que acogerán los partidos del Mundial, son las más expuestas al riesgo de contraer nuevas plagas, debido a que serán también las que más turistas recibirán durante la competición. El estudio indica además, de los países mundialistas, Estados Unidos es el que contiene mayor número de plagas exóticas para Brasil, con 225, seguido de Italia con 126, Francia 120 y Japón 102. Por los orígenes y por el tipo de cultivo que ellos tienen, Estados Unidos es el país que más nos causa preocupación, destacó Ribeiro. Según el gerente de regulación de Andep, las ciudades que acogerán a la selección estadounidense son las más expuestas, a su vez, las que peor control tienen de tráfico de productos de vegetales y animales. Según él, el objetivo del estudio no es generar pánico, sino alertar sobre las necesidades de fortalecer el sector de defensa vegetal y animal. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y esto es todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un nuevo día, un nuevo espacio de Recorriendo Cundinamarca, y nuestra invitada especial en la mañana de hoy es la doctora Pilar Gaitán. Ella es la secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional de la Gobernación de Cundinamarca. Doctora Pilar Gaitán, muy buenos días. Bienvenida a estas, las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país que nos escuchan en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a usted, a todos los oyentes de la red Recorriendo Cundinamarca. Es un gusto para esta secretaría poder compartir con ustedes qué hace esta institución dentro de la Gobernación de Cundinamarca. Y precisamente ya que usted lo señala, doctora Pilar, quisiera que comenzáramos por la pregunta: ¿qué hace la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional? Una primera cosa que me parece importante comentar es que pocos departamentos en el país cuentan con una Secretaría de Cooperación Internacional. Si bien lo tienen Antioquia con su Agencia de Cooperación, Nariño, Santander, son pocos los departamentos, digamos, que cuentan con ella. Esta Secretaría se creó en el año 2008 y ha venido fortaleciéndose de manera progresiva, especialmente bajo la administración del gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien ha querido darle un impulso institucional, financiero y de proyección importante. Dicho esto, me parece importante señalar que la Secretaría tiene básicamente 5 áreas de trabajo o funciones. La primera es contribuir a que los municipios y el departamento se vinculen, por un lado, a nivel nacional y por el otro lado a nivel internacional. Es como una cadena que permite que esta Secretaría sea la ventana para que los municipios y sus comunidades se asomen al mundo de hoy en día. Por eso la Secretaría recibe delegaciones extranjeras. Hemos recibido numerosas delegaciones chinas, turcas, francesas, españolas. Propicia también que nuestras autoridades locales puedan viajar a otros países en visitas de trabajo para aprender o mejor intercambiar buenas prácticas, aprender lecciones fundamentales para nosotros y también ofrecer nuestros conocimientos. Propiciamos el hermanamiento entre ciudades hermanas o municipios de similar desarrollo. Así va a ocurrir muy prontamente entre el municipio de Biotá con una ciudad cafetera de Costa Rica. Y en el mes de septiembre aspiramos, por ejemplo, a que la ciudad de Guanajuato realice un hermanamiento con la ciudad de Zipaquirá, ambos patrimonios muy importantes de la cultura de la humanidad y el primero declarado por la UNESCO como tal. Además de recibir delegaciones, de fomentar los vínculos de intercambio, de amistad y de cooperación con provincias hermanas de otras latitudes y con países, también amigos de Colombia, esta secretaría propicia la suscripción de convenios, acuerdos marco, memorandos de entendimiento con otros departamentos de similar desarrollo en el mundo u otros países. Es así como se ha suscrito uno con una provincia de China, vamos a suscribir otro con el Estado de México, por poner unos ejemplos. Estos son los instrumentos que la cooperación internacional ofrece para que los territorios participen también de este tipo, digamos, de instrumentos que a su vez están enmarcados dentro de nuestra política exterior y de tratados bilaterales con otros países. Otra de las labores centrales de la Secretaría es contribuir a la gestión de recursos de carácter nacional e internacional para impulsar proyectos, ojalá impacto provincial, bien sea las secretarías y entidades descentralizadas de la gobernación o de los municipios que son nuestro objetivo principal. ¿Esto cómo se hace? Nosotros trabajamos de la mano de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Ellos centralizan toda la oferta que la comunidad internacional le da al país en materia de cursos, becas, convocatorias para proyectos, concursos de buenas iniciativas territoriales. Nosotros identificamos esos proyectos, esas iniciativas y las ponemos en conocimiento de los municipios, de las autoridades locales y de todos los usuarios de la gobernación. Entonces destacaría ahí que hay dos cosas importantes. Una, informar oportuna y adecuadamente sobre convocatorias internacionales a proyectos o recursos a los que se pueden aplicar para fomentar programas de desarrollo económico, social, cultural, de inclusión, de deportivos, etcétera, al departamento. Y por el otro, también informamos oportunamente sobre becas y cursos cortos en el exterior. Es decir, que otra de nuestras funciones es contribuir a fortalecer el capital humano, las habilidades, destrezas de nuestros funcionarios y nuestras comunidades. A la fecha, la Secretaría ha contribuido a que 23 cundinamarqueses hayan salido a cursos cortos que oscilan entre 1 y 3 semanas en distintos campos, desde entrenamiento en bambú, administración local, manejo y prevención de riesgos, asuntos fiscales en países tan disímiles como Italia, Israel, China, Japón, Corea, España, etcétera. Doctora Pilar Gaitán, hay unos temas muy interesantes en lo que usted nos acaba de señalar aquí en esta entrevista por Recorriendo Cundinamarca. El hermanamiento, habla usted de que vienen algunas actividades para hacer en los municipios de Biotá y Zipaquirá que son beneficiados con este programa de unos pares en otros países. Concretamente, ¿qué actividades? Recientemente el alcalde de Biotá, el doctor Oscar Quiroga, visitó Costa Rica por invitación de las autoridades costarricenses y están en proceso de suscribir un acuerdo de hermanamiento entre el municipio de Biotá y el municipio de Dota, en Costa Rica, donde estuvo recientemente el alcalde Oscar Quiroga, invitado precisamente por las autoridades costarricenses. Se trata de ese hermanamiento que, en concreto, además de estrechar vínculos de amistad y cooperación, intercambiar buenas prácticas de parte de Dota de Costa Rica sobre todo lo que se refiere a asistencia técnica en la producción y procesamiento de café. Y de parte de nuestro municipio, contribuir o enseñar a las autoridades costarricenses, a esta ciudad cafetera, todo lo referente al manejo y la prevención de la arroya. Después de la reciente visita que realizamos con 7 alcaldes del departamento a México, tanto al Estado de México como a la ciudad de Guanajuato, esto dentro del marco de propiciar, como le decía, el intercambio de buenas prácticas entre regiones afines, acordamos con la alcaldía de Guanajuato, y el señor alcalde de Zipaquirá está de acuerdo con ello, por supuesto con la orientación y el visto bueno del señor gobernador, que estas dos ciudades, por sus similitudes, sus potencialidades culturales y turísticas, ojalá en el mes de octubre, que vamos a presentar la estrategia de cooperación del departamento, puedan formalmente suscribir, establecer ese hermanamiento entre Guanajuato y la ciudad de Zipaquirá, y pensamos que sería muy útil también, todo esto lo estamos discutiendo, la ciudad de Nemocón, para fortalecer ese corredor de sal que tenemos en el departamento y que tiene todo tipo de privilegios desde el punto de vista turístico, cultural, económico, de generación de empleo, y que es emblemático para nuestro país. ¿Otros frutos de esa visita de los 7 alcaldes a México? Pues mire, yo señalaría en primer lugar la posibilidad de que autoridades locales nuestras salgan del país y conozcan desde el punto de vista personal, humano, cultural, también de la gestión local, lo que ocurre en otras latitudes. México es un país que tiene una larga e importante tradición descentralista por ser un estado federal y de mucho fortalecimiento de las municipalidades. Yo creo que ese fue uno de los grandes logros o digamos experiencias que se adquirieron. Compartir buenas prácticas en materia de planificación territorial, gestión local, asociatividad de los municipios y gestión de recursos internacionales. Lo otro es que es una gran experiencia cultural también. Yo creo que para los 7 alcaldes, que a su vez representan a las alcaldías que los eligieron, a los 116 alcaldes que los eligieron como representantes suyos en el Comité Red de Cooperación, todos ellos vinieron con iniciativas, propuestas, un gran acervo en materia de lo que pueden hacer turísticamente en sus municipios. Los pueblos mágicos o los pueblos llamados pueblos de encanto en México fueron muy inspiradores para los señores alcaldes. Y también, como tercer punto, señalaría que nuestros alcaldes tuvieron la oportunidad de ofrecerle a las autoridades mexicanas, a sus pares, sus buenas experiencias de sus municipios en materia de, por ejemplo, juntas de acción comunal, manejo del presupuesto participativo, iniciativas para tener un desarrollo humano sostenible, iniciativas para preservar el medio ambiente, especialmente la alcaldía de Fomi, que en eso tuvo un aporte muy importante en temas de manejo de agua, etcétera. Ya que usted menciona esa propuesta de la alcaldía de Fomeque, ¿podría describirnos de qué se trató esa idea presentada por el ingeniero Mauri Escobar? Sí, usted sabe que México es un país desértico, un país con serios problemas de agua, a diferencia del nuestro, que es un país donde quizás no valoramos todavía que el agua es abundante y rica, pero es un recurso perecedero y que muy pronto vamos a enfrentar serios problemas frente a este bien público tan importante. Sí, el alcalde Amaury Escobar, nuestro alcalde de Fomeque, pudo compartir con las distintas autoridades el valor de los páramos. Cundinamarca concentra el 39% de los páramos del mundo. Pues, como usted sabe, Australia, Indonesia tienen importantes páramos, pero en Cundinamarca hay una gran riqueza hídrica y él pudo transmitir no solo la importancia que tiene el agua para la humanidad y para el desarrollo humano sostenible, sobre su carácter finito, sobre la necesidad de preservarlo, sino iniciativas de turismo verde, de turismo ecológico, de turismo alrededor del agua, que llamó mucho la atención en México. Doctora Pilar, habla usted también de gestión de recursos, de gestión cultural. Concretamente, ¿qué logros ha obtenido la Secretaría a su cargo para los cundinamarqueses? Pues mire, yo podría decirle resumidamente que se han suscrito 13 convenios de carácter nacional e internacional que han beneficiado a amplios sectores de la población, sobre todo a través de la asistencia técnica de países como Corea, Japón, China. Recientemente, es el caso más cercano, se firmó ya como un proceso, además que está avanzada, pero se formalizó el aporte que JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, va a hacer en el municipio de Susa, que de hecho ha venido entrenando a varios miembros de la comunidad, autoridades, para fomentar el turismo rural, para aprovechar las bondades del municipio en materia de gastronomía, de rutas turísticas, de familias receptoras, de familias anfitrionas, como las llaman exactamente. Ese es un caso concreto en que la cooperación japonesa, por ejemplo, invierte en recursos estratégicos, nuevamente de cooperación, capital y semilla, para apoyar en este caso el turismo rural, el turismo, digamos, que tiene que ver con la protección del ambiente a través del desarrollo rural. Otro ejemplo concreto es el convenio que se suscribió con KATI, Agencia de Cooperación Coreana, que va a operar para el impulso del desarrollo rural, del manejo de técnicas adecuadas en la provincia de Sumapaz. Y un convenio muy importante que se firmó, ese sí, con las empresas públicas departamentales y la agencia empresarial del Ministerio de Asuntos Económicos de Holanda o los Países Bajos, es para el manejo integral de residuos sólidos, que se suscribió el 13 de marzo del 2014. Y esto beneficiará a las provincias de Sabana Centro y Oriente, a través de un equipo de expertos que van a ofrecer todo su concurso técnico para este manejo. Con la Cruz Roja Nacional, poniendo un caso de entidades del orden, digamos, nacional, también con la empresa de servicios públicos departamentales se suscribió un convenio para impulsar, de hecho ya el señor gobernador lo inauguró la semana pasada en Vergara, un proceso muy interesante y muy productivo del manejo de agua y de purificación del agua a través de plantas que se instalarán en las escuelas, pero que vienen acompañadas de toda una capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia. También podría decirle que en el caso de otros convenios con empresas privadas, por ejemplo, se suscribió un convenio que ya se puso en marcha con la Fundación Éxito para implementar un programa piloto de nutrición y buenas prácticas de crianza dirigido a madres, adolescentes y lactantes en los municipios de Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Madrid y Mosquera, que creo que es también una manera de incidir totalmente. Tenemos también para comentar el programa de panificación que se hizo en el municipio de La La Palma en sus 15 veredas con el apoyo del sector privado, en este caso de Gracel. Otra de las líneas de trabajo de la Secretaría es sumar aliados estratégicos del sector privado. En las 15 veredas de La Palma se impulsaron proyectos de panificación con madres, cabeza de familia, población vulnerable y víctima del conflicto especialmente, a través de una capacitación y de una entrega de hornos que se van pagando progresivamente según la venta del producto y que ha sido bastante exitoso. También me recordaba aquí nuestra querida Aisa, que nos ayuda tanto desde la Secretaría de Prensa a esta Secretaría. Se suscribió un convenio con Divertec, esto fue también en Sutatausa y Fomeque, en el que se le llevó a los niños de distintas escuelas de las provincias una serie de programas y de aplicaciones para aprender disfrutando, y que muestra también la posibilidad de hacer alianzas con el sector privado para nuestros municipios. De otro lado, quisiera mencionarle cómo a través de una comisión mixta con la República de Guatemala, 5 técnicos colombianos se capacitaron en procesos de aprovechamiento y beneficio de plantaciones de caucho natural, que es una forma también de estrechar relaciones y ver beneficios concretos de la cooperación. Quisiera mencionarle 2 proyectos más que están en curso, pero que van a ser muy importantes. Uno con la cooperación canadiense, a través de una contraparte colombiana de cooperativas que se llama Gestando, que van a impulsar durante 5 años el apoyo a cadenas productivas, en este caso concreto del cacao, a través nuevamente de entrenamiento técnico, capacitación, ayuda para la comercialización en los municipios de La Palma, Yacopí, Caparrapí y Topaipí. Ese es otro ejemplo, digamos, de cómo la cooperación internacional orientada por el departamento y por esta secretaría puede contribuir el desarrollo humano de estos municipios, a mayor equidad, a mayor inclusión. Otro proyecto que vale la pena destacar y que cuenta con la cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es la Cooperación Española, y la Fundación Vivamos Humanos, es un proyecto que tiene inicio en el curso del próximo mes en Biotá, como municipio emblemático de construcción de paz en el territorio, que consiste en impulsar 3 componentes básicos. Uno, referente al fortalecimiento institucional del gobierno local, de su gestión, de las políticas que impulsa, en particular sobre todo el tema de planificación. El segundo es un componente cultural con las escuelas en materia de convivencia, de cultura de paz, de cultura de perdón, involucrando obviamente sectores importantes de la población, de las comunidades, y un tercer componente que es el productivo, que va a consistir en un apoyo técnico y en el establecimiento de una torrefactora y un laboratorio de catación de café para productores cafeteros del municipio que han sufrido o sufrieron en el pasado los rigores de la violencia. La gobernación va a aportar en esto la mitad, conjunto con la alcaldía de Biotá, el presupuesto destinado, que asciende como a 900 millones de pesos. Doctora Pilar Gaitán, queremos darle las gracias por esta muestra de generosidad con el pueblo cundinamarqués y con los logros que desde la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional han logrado ustedes, usted y el señor gobernador. Muchas gracias en nombre de los cundinamarqueses. Gracias a usted, a la emisora nuevamente, a Recorriendo Cundinamarca, que creo que es un vehículo fundamental para que se conozcan los logros, las apuestas y los proyectos que tenemos como gobernación. Todo esto no sería posible sin el apoyo de los señores alcaldes, de las autoridades municipales y de las comunidades, que entre otras se me olvidaba mencionar algo importante para los cundinamarqueses, es que las juntas de acción comunal a través de la cooperación europea se presentaron a un concurso con un proyecto de fortalecimiento del liderazgo y así se desarrollará también durante este año. En Bogotá, sala de noticias, Cundinamarca será el centro de la 12ª versión de la Feria de las Colonias, que se cumplirá en el Centro de Exposiciones Corferias de la capital del país desde el jueves 10 y hasta el domingo 20 del próximo mes de julio de 2014. Así lo confirmó en exclusiva para Recorriendo Cundinamarca la Secretaria de Desarrollo Social, Sonia Flores, tras destacar que allí concurren todos los proyectos productivos iniciados en el departamento con las comunidades vulnerables. Razón por la cual para el día 18 la actividad central es el foro de paz que promueven los jóvenes constructores de paz. La funcionaria explicó algunos convenios con el CIREC y los mormones que favorecen a la población discapacitada. Escuchemos las declaraciones de la secretaria Sonia Flores. Quisiera que nos contara de un proyecto grande, la feria que va a realizar su secretaría en Corferias. Sí, del 16 de julio al 20 de julio en Corferias vamos a estar en un stand en el pabellón 8, la Secretaría de Desarrollo Social, donde vamos a exponer todas las muestras productivas que han desarrollado nuestras mujeres, los discapacitados, los jóvenes, y que es importante mostrar el trabajo que han adelantado respecto a esto. Igualmente vamos a mostrar todas las actividades folclóricas, culturales que ellos desarrollan día a día en sus municipios, las muestras artesanales, y igualmente vamos a tener un espacio para niños y vamos a tener un espacio para la población con discapacidad, donde vamos a mostrar los diferentes programas. Igual vamos a tener una muestra gastronómica. Es para resaltar todas las actividades o los proyectos productivos que se vienen desarrollando en el departamento con las comunidades vulnerables. Igualmente, el 18 de julio, dentro de la misma feria, vamos a realizar el foro de paz con los jóvenes constructores de paz. Es importante que los jóvenes se apropien de los procesos de paz, que los jóvenes vean que ellos tienen que ver mucho en este proceso y que adelanten acciones precisamente para que en Cundinamarca, como lo dice su nuevo eslogan, se construya paz. Doctora Soria, pues la verdad es que nos emociona esta feria, esta tarea tan importante en favor de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos mayores, de la discapacidad, en fin, tiene que ver con esa gran familia que es la familia de Cundinamarca, por la que ustedes vienen trabajando junto con el señor gobernador Álvaro Cruz. Y quisiéramos manifestarle que aquí en Recorriendo Cundinamarca tenemos los micrófonos abiertos y dispuestos para socializar cada uno de estos proyectos, cada una de estas iniciativas. Ustedes vienen mirando cómo ayudan a los sectores en discapacidad. ¿Qué tenemos sobre esto, doctora Sonia? Primero que todo, vamos a desarrollar unos proyectos productivos. Igual hemos realizado alianzas con algunas fundaciones como son el CIRE, igualmente con los mormones. Hicimos una alianza que precisamente se inició el proceso con ellos, que fue capacitar a las terapeutas de algunos municipios del departamento, las que están al frente de los centros de vida sensorial, durante 3 días en cómo evaluar un paciente para adaptar las ayudas técnicas de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su sensibilidad y de acuerdo a sus actividades diarias. Entonces, a las terapeutas vinieron 2 fisioterapeutas de Estados Unidos, quienes las capacitaron, las entrenaron durante 3 días. Se hizo un taller donde se citaron 19 pacientes y con ellos ellas hicieron la evaluación completa, y de acuerdo a esta evaluación adaptaron las sillas de ruedas para que generarles a ellos mejor calidad de vida y que éstas sean ergonómicas. Y porque a veces, ¿qué pasa con este tipo de ayudas técnicas? Que a veces tiene que adaptarse la persona a la ayuda y no la ayuda a la persona. Entonces eso a veces requiere más esfuerzo y a veces eso genera pero más deterioro en algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que es que la ayuda técnica quede adaptada a cada persona y eso le genera mejor calidad de vida. Y se hizo la graduación de las terapeutas en este proceso y ellas van a ser multiplicadoras de este proceso en las demás terapeutas que no participaron en este momento. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que esas 404 ayudas técnicas que nos donaron los mormones, entre las que había 300 sillas de ruedas, entonces se haga el mismo proceso en los municipios, se haga el proceso de evaluación del paciente y esta ayuda técnica se adapte a cada paciente. Igual con CIRE estamos trabajando otro convenio y lo que pretendemos es proporcionar en este año sillas de ruedas, bastones, caminadores y igualmente prótesis de miembros inferiores, prótesis de miembros superiores y órtosis. Entonces, en eso estamos trabajando. Para eso se le pidió a todas las alcaldías municipales, a través de las secretarías de desarrollo social, que nos envíen la documentación de las personas que debemos priorizar en este año para progresivamente irles asignando sus ayudas técnicas. El periodista Néstor Morales, director del sistema Blue Radio, dice que la radio comunitaria tiene contacto con las regiones. Son medios alternativos y son la competencia de lo que usted llama la gran prensa. A mí me parece que es un esfuerzo supremamente interesante y seguramente efectivo, porque eso es lo que tiene contacto con las regiones y contacto con las comunidades. Así que felicitaciones. Recorriendo Cundinamarca es región, es pueblo y vereda, sumados en un gran esfuerzo para mostrar las comunidades de la Colombia rural. Recorriendo Cundinamarca es nuestra vida contada por las 25 más importantes radios del centro del país. Esta era información desde el municipio de Villapinzón, a través de la emisora San Juan Estéreo. Saludamos cordialmente a todos los municipios que hacen parte de Recorriendo Cundinamarca. En esta oportunidad, nuestro invitado es Néstor Amaya Perilla, coordinador de Ceres Almeidas, su centro de educación superior en el departamento de Cundinamarca. Néstor, muy buenas tardes. Presentamos un saludo muy cordial a todas las provincias del departamento de Cundinamarca, en esta ocasión desde la provincia de Almeidas. Ustedes, por medio de Ceres Almeidas, están ofreciendo una gran cantidad de carreras técnicas que, por supuesto, interesan a toda la juventud del departamento de Cundinamarca y, en particular, a los habitantes de la región de los Almeidas. Cuéntenos sobre estos programas que ofrecen ustedes. Bueno, William y oyentes, los centros regionales de educación superior funcionan en muchas provincias de Cundinamarca. Para el caso de la provincia de Almeidas, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, es la universidad operadora, la ente operadora. Nosotros en Almeidas tenemos cuatro programas profesionales que ofrece la corporación, y de los cuales ha tenido gran respuesta de parte de la comunidad. ¿Cuál es la carrera por la cual se interesan más los alumnos o las personas que se inscriben a estos cursos, Néstor? Encontramos con gran satisfacción que uno de los programas que de mayor demanda es la licenciatura en pedagogía infantil. Sin embargo, pues, dadas las políticas del gobierno nacional, este semestre es la última vez que la corporación va a ofertar el programa de licenciatura en el municipio, presentándose como una gran oportunidad para toda la provincia de Almeidas, para aquellas personas que quieren tener su título en licenciado en pedagogía infantil en el sistema a distancia, ya que posteriormente no se puede ofertar este programa. Existen otros programas de interés para la comunidad, como la administración en salud ocupacional, la administración financiera o la administración de empresas. ¿Cuáles son los convenios, o cuál es el convenio que existe actualmente con la administración municipal del municipio de Villapinzón, Néstor? El Ceres está funcionando bajo la alianza en la cual tenemos la participación de municipios como Villapinzón, Tibirita, el municipio de Turmequé. Son muy gentiles con nosotros en el municipio de Suesca, quienes nos permiten tener los centros tutoriales para poder ofertar a todos los muchachos de la provincia de Almeidas, tanto del sector rural como del sector urbano, los programas profesionales para que ellos puedan acceder a la educación superior. Compartimos este privilegio con otras universidades como la UNAD y algo otras que ofertan programas, con lo que buscamos siempre favorecer a la educación superior en la provincia. Las instalaciones de Ceres en cada uno de los municipios de la región de los Almeidas. Hablemos en particular de Villapinzón, donde se encuentran las instalaciones de la Universidad Ceres Almeidas. El Ceres en este momento tiene el gran privilegio de funcionar en la Escuela Normal Superior, que es una edificación espectacular con capacidad para 2.500 estudiantes, todo esto dentro del convenio de la alianza con la Alcaldía de Villapinzón. Es un lugar muy agradable en el cual los estudiantes se sienten realmente en un campus universitario. Ceres Almeidas ofrece una gran cantidad de carreras importantes que se ofertan precisamente en la región de Los Almeidas. ¿Qué municipios hacen parte de esta oferta educativa, Néstor? Lo importante de un CERES es que tiene unos centros tutoriales donde las personas pueden tomar sus tutorías, pero el CERES está abierto a recibir personas de cualquier municipio. La idea es traer la educación superior lo más cerca posible a las personas. Nosotros tenemos aquí en Villapinzón estudiantes de Samacá, de Turmequé, de la ciudad de Tunja, de Suesca, de Chocontá, de todos los lugares. Entonces es una oportunidad para que la educación superior esté muy cerca a las personas a un bajo costo y con una gran posibilidad para alcanzar su título profesional. Oferta educativa interesante que ofrece CERES Almeidas para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca con sus diferentes programas técnicos y profesionales. Así es que queda la invitación para todos nuestros oyentes para que se inscriban y hagan parte de la educación superior que se está ofreciendo en el departamento por parte de CERES Almeidas. Néstor, hágala pues directamente a todos los oyentes, aprovechando este medio, esa invitación a aquellos que quieren llegar y acceder a la educación superior. Bueno, la invitación es a todas las personas de las provincias de Cundinamarca. Los CERES son una gran oportunidad para ingresar a la educación superior. Uniminuto hace un gran papel ofertando programas pertinentes. Para el caso de Almeidas, repito, los programas son administración financiera, administración de empresas, administración en salud ocupacional y en este último semestre la oferta de licenciatura en pedagogía infantil. En cada sede seguramente de parte de Uniminuto y de otras universidades encuentran una oferta académica agradable. Los invitamos a que las personas, los estudiantes, las personas que han salido, han superado su situación de bachilleres, ingresen a la educación superior porque es una forma muy muy buena de cambiar y traer progreso a la región y a la provincia. Y por fortuna la acogida de CERES Almeidas en la región ha sido absolutamente importante. Aquí en Villapinzón se registra una gran cantidad de alumnos en cada una de estas carreras que oferta precisamente CERES Almeidas. Y pues fue un placer haber tenido en esta oportunidad a Néstor Amaya Perilla, funcionario coordinador de CERES Almeidas para Recorriendo Cundinamarca. Néstor, muchas gracias. Muchísimas gracias y les deseamos que tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos al octavo concurso regional de los tractores en Villapinzón. Homenaje a la Virgen del Carmen, el más reconocido evento donde los protagonistas son conductores y tractores, modalidades, velocidad pura, reversa con obstáculos y enganche con retobo. Se premiará al mejor novato domingo 6 de julio, centro de acopio de la Papa. Como preámbulo a las competencias, Eucaristía y bendición de tractores, 8 de la mañana. Además, grupos musicales, comida típicas, bebidas, el mejor ambiente, inscripciones en Tecniagro Roa, 311-281-1768. Octavo concurso regional de los tractores en Villapinzón, el verdadero reto de los hombres y las máquinas. Desde la región de Los Almeidas, transmite San Juan Estéreo, 107.4 FM, órgano de difusión radial con sentido social. Agradecemos como siempre la oportunidad que nos brinda Recorriendo Cundinamarca para poderles entregar todas las noticias que tienen que ver con nuestro municipio de Villapinzón a través de San Juan Estéreo en los 107.4. Bajo la dirección general del padre Marco Tulio García Sánchez y el grupo de trabajadores de la emisora San Juan Estéreo, Orlando Celi Torres, Diego Andrés Torres Duarte, quien les habla, William Varela, los invitamos a seguir Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias. El director del Instituto de Cultura y Turismo, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Felicitarlos porque sin duda la unión hace la fuerza. Ojalá se unan más radios comunitarias y poder llevar esto que hacemos desde la gobernación y muchas entidades públicas, seguir dignificando la labor del funcionario público que a veces es tan maltratada, pero acá hay un sacrificio personal, desde acá por ejemplo, a mutuo propio, hay un sacrificio personal para llevarles a todos los cundinamarqueses los mejores proyectos en la cultura y el turismo. Un sabio consejo: la unión hace la fuerza y en Recorriendo Cundinamarca nos la jugamos por el fortalecimiento de nuestras radios comunitarias, hoy y siempre, al servicio de los 116 municipios de Cundinamarca.